Bienvenidos a Finanzas Inversión, tu podcast de inversión, episodio 40. Hola a todos y bienvenidos al podcast de Finanzas e Inversión, al aparato Javier García y servidor Borja Rubí, socios fundadores de RWB y gestores de patrimonios independientes. Como sabéis, en este podcast hablaremos de inversión, de finanzas y economía. Además, este programa está patrocinado por RWB, Escuela de Negocios y Entidad de Asesoramiento Financiero Independiente. Aquí podéis encontrar asesoramiento puntual, recurrente, formación financiera o reservar una consultoría para preguntarnos todo lo que queráis sobre vuestras inversiones. Bueno, hola a todos, bienvenidos, muy buenas tardes o buenos días. Hoy vamos a arrancar un nuevo programa del podcast. No sin antes comentaros cómo están yendo, bueno, pues como ya sabéis, las estadísticas del programa, que a nosotros nos apasiona ir siguiéndolas, igual que seguimos las cotizaciones. Y es que a día de hoy estamos ya rozando las 52.000, 53.000 más o menos escuchas únicas. Estamos muy cerquita de llegar a los 5.200 seguidores solo en la plataforma Spotify. Además, pues esta semana hemos estado realmente ocupados, hemos estado trabajando mucho, mucho, mucho. De hecho, estamos grabando este capítulo hoy viernes, in extremis, con lo cual saldrá seguramente publicado a partir del lunes. Pero es que lo cierto es que el volumen de nuevas cuentas, de nuevos clientes, de la parte de asesoramiento y sobre todo de las consultorías que reserváis, que nos pedís, que al final contratáis, ¿no? Estas consultorías individualizadas o individuales o personales, pues están aumentando mucho y, claro, nos lleva mucho trabajo hacerlas y mucho tiempo porque son desde cero, son un traje a medida para cada cliente. Y por ello, cada uno de vosotros, cada caso que nos llega es diferente del anterior, tiene unas inquietudes y unos objetivos distintos. Y bueno, pues por eso nos gusta hacer las cosas, hacerlas bien, despacio, con calma y añadir valor. Es nuestra máxima. Precisamente vamos a relacionar el capítulo de hoy con la máxima de añadir valor. Y es que, bueno, pues hoy vamos a hablar de una pregunta muy típica, algo que continuamente nos están solicitando, ya sea, bueno, pues oyentes del podcast también, ya sea muchos de nuestros alumnos, conocidos y amigos, que nos preguntan cómo conseguir un empleo o un trabajo en banca en España. Bueno, lo primero, claro, igual lo estás escuchando el capítulo y dices, voy a pagar porque no me interesa. Bueno, igual sí te interesa porque puedes tener un familiar que te haga gana o que tenga interés en trabajar en banca, o incluso alguno de tus hijos esté pensando en precisamente en esto, en dedicarse al sector financiero, ¿no? Lo que queremos con el capítulo de hoy es dejar claro, por así decirlo, o dejar clara nuestra opinión y nuestra visión, qué creemos que es lo mejor para alguien que quiere dedicarse al sector y cómo puede acceder sin dar vueltas, sin perder tiempo y sobre todo sin destinar recursos, como pueden ser económicos, a otro tipo de opciones o de alternativas que al final le van a llevar al mismo sitio, que es al de estudiar una especialización o una certificación financiera acorde a la nueva ley o a la ley europea MiFID II que entró en vigor en 2018. Bueno, históricamente en banca, como bien sabéis, entraba a trabajar casi todo el mundo, casi cualquier persona podía entrar a trabajar en el sector financiero. Muchas veces no hacía falta experiencia, no hacía falta, vamos a decir, formación específica, sino que empezabas en un puesto junior, empezabas muy abajo, incluso los más viejos del lugar habrán empezado de botones, ¿no? Y poco a poco ibas ascendiendo, ibas creciendo, ibas evolucionando, incluso, bueno, pues a llegar a puestos directivos, ¿no? Pero claro, al final hay que pensar en por qué esto era así. Bueno, porque había mucho volumen de negocio, había muchas entidades, había muchas oficinas y era otra estructura muy diferente la que teníamos en el sector financiero y bancario en España de la que tenemos hoy día. Claro, ¿hoy qué necesito para trabajar? Borja, Javi, decirme qué es lo que tengo que hacer, qué es lo que tengo que estudiar para que pueda trabajar en el sector financiero o en banca en España. Bueno, te diríamos que lo típico sería tener una licenciatura, un grado, una carrera universitaria en materia económica, como puede ser en economía, puede ser en ADE, Administración y Dirección de Empresas, pero esto no es excluyente porque hay multitud de conocidos que tenemos, profesionales del sector, multitud de alumnos a los que damos clase y preparamos para ello, en las que tienen diferentes titulaciones, desde turismo hasta derecho, hasta historia, multitud de ellas. ¿Qué sucede? Que lo realmente importante es lo que viene después, es la especialización. Es decir, una vez que acabas la carrera, una vez que acabas la universidad, ¿cuál es el viaje típico? Hombre, pues voy a hacerme un Erasmus, voy a apuntarme un máster en Madrid, voy a apuntarme a idiomas. Todo eso está muy bien. De hecho, ni lo negamos, ni lo descartamos, ni siquiera pensamos que no añada valor. Obviamente todo añade valor a nivel profesional para ser mejores profesionales. Pero sin lugar a duda, lo que todo el mundo se encuentra de frente y con lo que todo el mundo topa, es decir, da igual que acabes de terminar la carrera, da igual que lleves 2 másters y 3 años de Erasmus, da igual que hables 3 idiomas, porque lo que te van a pedir en todas las entidades de España y en todas las entidades de Europa es una certificación específica acorde a lo que dicta MiFID II. MiFID II regula, pues, los conocimientos, regula las aptitudes de los empleados bancarios, regula el asesoramiento financiero independiente también, como bien sabéis, y por eso estamos aquí nosotros hoy. Pero el alumno llega, muchos de nuestros alumnos a los que nosotros formamos en estas certificaciones financieras, que en exclusiva y en específica estamos especializados en las de EFPA España, que es una asociación o la mayor asociación de asesores financieros en España y Europa, y tiene varios niveles de certificaciones, ¿no? Están todas homologadas con MiFID, con la CNMV, con el Banco de España. Y claro, muchos de ellos llegan y nos dicen: escucha, pero es que me he ido a Madrid, he hecho un máster en banca y finanzas, he vuelto a Oviedo o Asturias y me encuentro con que no me contratan. Me descartan porque no tengo una certificación. Correcto. Es que, escucha, es que están entrando compañeros míos de la universidad o de carrera y no tienen el máster y no saben idiomas y no han ido de Erasmus. Y yo, ya, ¿por qué? Porque tienen la certificación, porque se han especializado, porque tienen el papelín que dice que tú eres apto acorde a lo que dicta la normativa europea y a lo que dice la CNMV. La respuesta y la pregunta es: ¿por qué a nadie se le ha dicho esto? Es decir, ¿por qué en las universidades, en este caso vamos a decir en la de Oviedo, porque es la que tenemos aquí cerca, no se coge a los alumnos y les dice: oye, mira, del porcentaje de licenciados que tenemos al año, X quieren trabajar en el sector financiero, X quieren trabajar en banca, tienes que tener esta certificación? Nosotros, desde nuestro lugar, desde aquí en nuestra escuela de negocios, como bien sabéis, tenemos, aparte del asesoramiento financiero independiente, tenemos la división de la escuela de negocios. Lo hemos intentado cientos de veces. Hemos intentado ir a la universidad, hemos intentado colaborar con la universidad, hemos intentado hablar con ellos, oye, dejarnos decirles a los alumnos que les hace falta esto. ¿Nosotros somos especialistas en esto? Sí. ¿Nosotros tenemos unos cursos por los que cobramos por formar alumnos para que acudan a estos exámenes oficiales? Sí. ¿Y cuál ha sido la respuesta? No. ¿Vale? ¿Por qué no? Bueno, pues muy fácil, porque es un poco duro de dejarle entrar a tu casa a alguien que puede ser competencia tuya. Pero claro, al final tú tienes que pensar siempre en el valor, es lo que os digo, el añadir valor. Nosotros añadimos valor siempre, os lo puedo asegurar, en cada cosa que hacemos, porque si no, no lo hacemos. Con lo cual, si tú añades valor a tu cliente, que es un alumno universitario, tendrás que prepararle para lo que va a hacer, tendrás que prepararle para lo que va a trabajar, tendrás que prepararle para lo que se va a enfrentar, tendrás que prepararle para lo que le van a pedir las entidades financieras si es que quiere trabajar en ello, ¿no? Bueno, pues resulta que uno de los puntos clave que establece la normativa es que tienes que recertificar esas formaciones, esas certificaciones. Recertificar es una cosa que hacemos Javi y yo todos los años, y es cursar más de 30 horas de formación, ya sea dando ponencias, charlas, realizando cursos online, enviando artículos a medios de comunicación, donde nos convalidan los títulos y las certificaciones, porque si no, nos las quitan y tienes que volver a presentarte al examen. Bueno, también basta decir que estamos a las puertas de, o por lo menos esperamos estar a las puertas de ser el primer centro y el único acreditado en Asturias para impartir estas certificaciones financieras de EFPA España. Tenemos los dedos cruzados, esperemos que nos den el ok, pero vamos, las negociaciones, si lo queréis llamar así, están muy avanzadas, ¿no? Por tanto, muchos de los casos con los que nosotros nos encontramos con los alumnos es que, pues, no saben qué hacer, no saben a dónde ir, no saben a dónde acudir. Es que nadie les está diciendo: oye, mira, tira por aquí, vete por allí, apúntate a esta oferta de trabajo, apúntate a este programa, cursa esta certificación, manda un currículum, manda un email, contacta por LinkedIn con no sé qué empresa, habla con recursos humanos, vete a una ETT, una empresa de trabajo temporal, o realiza unas prácticas. Y es aquí donde queremos incidir, es el viaje para trabajar en banca. Yo os voy a contar el mío personal muy brevemente antes de darle paso a Javi, y es que todo nace en las prácticas, todo nace en la beca, ¿no? Y desde aquí sí que, pues, gracias a la Universidad de Oviedo, del cual yo soy alumno, cliente en este caso, pues pude tener unas prácticas, pude tener una beca en una entidad financiera en Oviedo. Lo cierto es que esa primera beca o esas primeras prácticas no vinieron por la licenciatura, sino vinieron más bien por un posgrado que hice a posteriori. Y os voy a ser sincero, esos 2 meses en una entidad financiera, en una central de aquí de Asturias, en Oviedo, pues no me sirvieron para nada. No aprendí absolutamente nada. Es decir, estuve 2 meses sentado en una silla leyendo apuntes, leyendo documentación y no hice nada. O sea, os lo cuento tal cual. ¿Dónde realmente tuve mi oportunidad de oro? Pues mi oportunidad de oro fue cuando el día antes de acabar esas prácticas me llaman para ver si quiero acudir a la siguiente entidad a otras prácticas. O sea, renovar el contrato, rolar el contrato, ¿no? Pero en otra entidad. Bueno, ni corto ni perezoso, claro, lo que me dijeron era que, bueno, pues la remuneración económica era muy inferior. No recuerdo incluso, vamos, la cifra, pero muy, muy, muy pequeña. A lo que yo dije, obviamente que sí. Es decir, directamente, me acuerdo además que hice la entrevista en ese mismo día, en ese mismo momento. Me levanté, estaba tomando un café, ahora que lo recuerdo, a la hora del café. Me levanté y fui a la entidad. Fui a la oficina y casualmente estaba en la acera de enfrente, piqué, subí arriba y me encontré con un señor, que es el que tengo aquí a mi lado, que es Javi. Y desde entonces, pues el resto de la historia, podéis escuchar algún capítulo hacia atrás, ya la sabéis, ¿no? Y gracias a eso, gracias a esa beca, gracias a esas prácticas en las que yo no valoré en ningún momento la capacidad económica, no valoré en ningún momento el salario, no valoré... Es que me daba igual. Yo lo que quería era poner en el currículum una línea que decía que yo había estado en un sitio, que tenía experiencia, que podía seguir avanzando en mi objetivo de tener una experiencia en banca, en el sector financiero, y me estaba acercando cada vez más hacia ese objetivo, ¿no? Digamos que yo premié o valoré en todo momento la experiencia antes que el dinero, y para mí la beca y las prácticas fueron, bueno, un cambio radical, porque precisamente me dio pie a aprender muchísimo, a conocer el sector desde cero, a tener un mentor, a tener a alguien, un equipo detrás, a enseñarme cómo iba todo sin ningún tipo de responsabilidad, a no tener ningún tipo de presión ni de carga, vamos a decir, profesional. Yo iba a aprender, o sea, realmente estaba en una labor de aprendiz, y además de eso me pude formar, gracias a Javi también, una de estas certificaciones, en este caso la certificación EFA, que bueno, pues me pasé gran parte de la beca estudiando y friéndole a dudas y a preguntas, ¿no? Además de aprendiendo muchísimo de lo que es el sector, de lo que es la labor de la banca privada, la banca de inversión. Y bueno, pues después de eso ya vinieron otras novedades. Ya me fui a Andorra a trabajar a 2 entidades de banca de inversión, de gestión de patrimonios. Luego pude volver otra vez a trabajar con Javi y ahora estamos aquí. Bueno, a lo que voy. Si yo ahora mismo echo la vista atrás y pienso qué es lo que realmente marcó la diferencia en mi vida profesional y en mi éxito en el sector financiero, éxito digo de haber conseguido trabajar de lo que quería, de lo que había estudiado, fueron 2 cosas. Lo primero, haber ido a una beca específica y a unas prácticas específicas a aprender, y no importándome en ningún momento la capacidad, ni el salario, ni la capacidad económica, ni la retribución. Eso punto uno. Y punto dos, el afán de seguir, el afán de tener ganas de aprender, el afán de formarme y especializarme, y sin lugar a duda optar por una certificación que en aquel momento, os hablo del año 2000, en este caso estamos a 2021, 2010 más o menos, ¿eh? Es decir, daros cuenta de lo que voy hacia atrás. Yo tenía 23, pues tenía una certificación que en ningún momento se pensó que eso iba a ser obligatorio como es ahora, y donde pues gran parte de las plantillas bancarias y financieras de España pues ni estaban estudiando, ni estaban cursando, ni daban ningún tipo de valor. Yo me decidí por el objetivo, me decidí a tirar por ahí, y bueno, pues el tiempo yo creo que me ha dado la razón, ¿no? Y bueno, esto lo enlazamos también con algo que os va a contar Javi, más centrado en esto, ¿no? En las prácticas, en la labor de mentoría, en la labor de tener un coach, que está muy de moda, alguien que te guíe, alguien que te enseñe. Y esto lo vemos a día de hoy con muchos de nuestros alumnos que están un poco en mi situación, en la que yo estuve hace 10, 11, 12 años, y gracias a que alguien me enseñó la luz, pues ni perdí tiempo ni destiné recursos económicos a algo que no me iba a aportar valor, ni mucho menos me iba a acercar al objetivo final. Javi, ¿tú cómo lo ves desde el otro lado? Estás escuchando Finanzas Inversión con Javi García y Borja Rubio. Bueno, muy buenas a todos. Saludar, como siempre, agradecer todo el apoyo este que recibimos semanalmente. Ya lo comentó Borja, tanto por el lado de cliente como los que nos contratan las consultorías cada vez más. Bueno, Respecto un poco a lo que comentas, añadir valor. Parece que suena muy bien eso de que intentamos añadir valor, pues vaya etiqueta más. Bueno, al final, añadir valor es, lo entendemos como una selección natural. Es decir, antes, si no aportas valor, el mercado te expulsa. Es decir, creo que si nosotros no aportamos valor, pues al final no tendríamos clientes y tendríamos que cerrar, tendríamos que echar la persiana. O sea, que lo vemos como algo que nos sale, vamos, como lo principal que tenemos que hacer, ¿no? Metiéndonos un poco en harina, hombre, nosotros es verdad que respecto a la beca que comenta, el término beca es bastante amplio, bueno, amplio. Evidentemente la beca es un periodo como de práctica remunerado, pero entendemos que pierde todo el sentido si no lleva un mentor asociado. Es decir, la beca, para que... a mí me pasó un caso personalmente bastante parecido a lo que comentó Borja, en el sentido de que yo puedo echarle la culpa a un 70% prácticamente de que me dedique a esto a una beca personalmente o particularmente en el Banco Santander, donde pues un mentor que fue José Manuel Coto, que lo saludo desde aquí si es que nos escucha, pues hizo la labor de mentor. Mentor es un consejero, mentor es una guía, el mentor es un maestro. Al final, te coge de la mano durante el periodo que dure la beca, la práctica, y pues te aporta en esos años que se supone prácticamente no tienes ningún conocimiento de tipo profesional, solamente académico, que ya sabemos que en España pues es el gran pero que ponemos, ¿no? Un poco a los estudios universitarios, es ese gap, esa diferencia respecto a la vida profesional, que no nos aporta realmente mucho. Pues el mentor al final es el que mezcla, ¿no? Digamos, o liga esas dos facetas para ir, intentar ponerte en órbita, es decir, para incorporarte a un mercado laboral hostil, evidentemente, donde que dista mucho de lo que nos enseñaron, ¿no? Vemos, porque evidentemente nosotros ahora también tenemos alumnos en la escuela que son recién licenciados o todavía incluso no han acabado, de que bueno, que ese gap sigue siendo el mismo que cuando nosotros estudiamos, ¿no? A mí me da mucha tristeza, ¿no? Me da mucha tristeza que por ejemplo me han comentado personalmente pues que no les han resaltado prácticamente en la carrera la importancia de los idiomas, la importancia del inglés. Las finanzas son inglés, o sea, nada más y nada menos. Yo personalmente he tenido muchas puertas cerradas por no ser bilingüe, por no tener un nivel de inglés elevado, ¿no? Puertas que evidentemente no digo que no esté bien en la actualidad, pero bueno, en la juventud pues son puertas que son muy atractivas o son trabajos que te pueden aportar muchísimo, ¿no? En todos los sentidos. No les a veces les recomiendan o tampoco les recomiendan sobre lo que acaba de comentar Borja, cómo está el mundo actual respecto a trabajar en el sector, la cantidad de aristas que hoy tiene el sector financiero. Hoy, hace 30 años se limitaba uno a trabajar en una entidad financiera, en la oficina de turno, y hoy en día las finanzas, pues bueno, evidentemente hay una cantidad de aristas tremenda, los neobancos, finanzas cuantitativas, todo tema de riesgos, todo tema compliance, es decir, hay una... todo el tema de marketing también en el sector financiero está cambiando y es una rama más, y todo eso, pues, son opciones, ¿no? Insisto, beca ligado al mentor. Yo creo que una beca sin mentor pues pierde sentido. Al final te quedas con una remuneración que evidentemente es escasa y no aporta nada, ¿no? Quiero entrelazar ahora con el tema prácticas, ¿no? La universidad ahora pues se hacen una serie de prácticas que van ligadas o limitadas a una serie de créditos. Por tanto, el alumno tiene limitadas esas horas de prácticas, ¿no? Ahí es donde un poco queremos hacer o meter un poco el dedo en la llaga con este podcast, ¿no? Siento ser yo aquí el malo de la película, pero nos duele que esas prácticas estén limitadas en el sentido de Evidentemente, cuando cumplen esa serie de horas o de créditos, ya no pueden pues buscar otra entidad o alargarlas, ¿no? A ver, evidentemente hay un lado que nosotros entendemos. A nadie le gusta que una persona esté explotada, entre comillas, ¿no? Si entendemos explotado como trabajando con una remuneración muy baja unas determinadas horas. Yo os pongo mi caso personal. Yo en Madrid estuve con una beca de 500 euros mensuales durante un año y me costaba el alquiler 600 euros. Es decir, yo ya como empezaba el mes con menos 100, ¿no? Claro, ¿qué me proporciona la beca? Pues al año estar trabajando en el sector, gracias a que el mentor apostaba por mí, muy buenas recomendaciones. Es decir, ¿realmente la beca era de 500 euros al mes? Pues no, habría que realmente hacer una valoración, ¿no? Como llamamos en finanzas, pues ¿cuál es el PER, ¿no? ¿Cuál es lo que estoy dispuesto a pagar por una beca? ¿Cuánto estoy dispuesto a pagar en términos de lo que me va a aportar, ¿no? Yo cuando compro una acción per 30, es lo que os digo siempre, estoy pagando 30 euros por cada beneficio que me da la compañía. Eso es apostar por una compañía que, bueno, a priori está muy cara, pero creo que va a tener la potencialidad de crecer. Pues esto estoy con la misma idea. 500 euros al año, al mes en Madrid, pues evidentemente me suponía tener que poner todos los meses dinero de mi bolsillo o trabajar en otra cosa aparte para poder buscarme la vida y sobrevivir. Claro, ¿qué me aportó luego la beca? Pues me aportó, insisto, trabajar en el sector, un buen salario, etcétera, etcétera, con lo que, bueno, la realidad de la práctica, como digo yo, pues queda desvirtuada, ¿no? Por tanto, vuelvo un poco al debate y a lo que entendemos nosotros que debería ser una capacidad 100% de elección del alumno, ¿no? Ni un límite por parte de la administración o la universidad, ni un límite. ¿Por qué? Pues voy a nuestro caso particular. La clave, ¿dónde está? En el valor que se aporte, evidentemente, ¿no? ¿Qué preferís? ¿Una beca de 600 euros al mes? ¿Estar haciendo fotocopias, cafés, atendiendo llamadas y actualizando libretas, por ejemplo, por ser un poco extremo? ¿O preferís una práctica donde se os remunere 200 euros al mes? Que evidentemente pues te va a cubrir para el transporte, para un café y un pincho, como digo yo. Bueno, ese lo tenéis aquí incluido. Pero vamos, no cubres evidentemente absolutamente nada, 200 euros al mes prácticamente, pero una práctica donde desde el día 1, minuto 1, se está a vuestro lado, siempre. Nosotros estáis acompañándoos en el asesoramiento real que damos a clientes. Nosotros, el alumno prácticas, evidentemente firma unos contratos de confidencialidad, como no podría ser de otra manera, pero pues entra en las reuniones con nosotros, con los clientes, ve cómo incorporamos los activos a la cartera, ve por qué discriminamos uno y elegimos otro. Está todo el día en contacto con nuestro material de formación. Es decir, yo, como hizo en su día Coto, mi mentor, pues yo tuve una barra libre de conocimiento, es decir, barra libre de documentos, barra libre de documentación, de material lectivo de todo tipo, barra libre. Es decir, yo llegaba a casa muchas veces con auténticos tomos de enciclopedia, entre comillas, ¿no? ¿Para qué? Para aumentar al final, para aumentar, incrementar valor, ¿no? Yo, día a día era incrementar valor. Les ayudamos a estudiar nuevas certificaciones que, por supuesto, les damos gratis si están con nosotros de práctica. Es decir, claro, ¿qué valor tiene esa práctica? ¿Esa práctica son 300 euros al mes? Bueno, pues yo sinceramente creo que no. Creo que estar 6 meses con nosotros, un año, pues el día de mañana les va a aportar muchísimo más. Por no decir errores que no deben cometer. Por ejemplo, yo a nadie le recomiendo hacer un máster en finanzas nada más acabar la carrera. Yo, ¿por qué? Porque yo estudié un máster en finanzas. Si no, evidentemente no hablaría del tema. Yo estudié un máster en finanzas. Es verdad que me dio acceso a la beca que está sobre la que estoy hablando, pero no sabía exactamente lo que me gustaba. Yo, por tanto, recomendaría un máster en finanzas, pues cuando ya el alumno ya tiene un bagaje profesional, aunque sea corto, 3, 4, 5 años, y ya sabe qué área, digamos, le corre más por la sangre. Dice, oye, pues a mí me apasionan los derivados. Otra, pues igual con esos 3 años o 5 años laborales yo ya puedo hacer un máster muy específico en Estados Unidos o en Madrid sobre derivados, que pueda que sea más caro, pero a mí me va a centrar en esa materia, ¿no? Por tanto, insisto, creo que ahí debería ser mucho más laxo, no sé si es la administración, la universidad, llamémoslo como quieras, en el sentido de dar un poco al alumno la posibilidad de ilimitar, ¿no? De que este campo de prácticas sea un poco a libre elección del alumno e intentar nosotros aportar. A ver, se me olvidó comentaros, a mí me encantaría pagarles 2.000 euros al mes a cada alumno en prácticas. Evidentemente, si nosotros generásemos tal cantidad de dinero, donde en vez de en prácticas pudiésemos tener empleados, soy el primero, siempre se lo digo a Borja, soy el primero que quiero generar empleo. Es decir, ojalá Random World dentro de 5 años en este podcast digamos, oye, pues somos 10 empleados. Vamos, seríamos, os puedo asegurar que las personas más felices del mundo, ¿no? Por mucho que al final ahí entra la labor de empresario, ¿no? Que muchas veces se tacha de... yo creo que para mí un empresario siempre va a tener un chapó, es decir, un todo mi beneplácito en ese sentido, ¿no? De generar empleo, de aportar riqueza. E insisto, si nosotros ahora necesitamos gente en prácticas es porque no generamos los recursos suficientes como para tener plantilla... Porque todos sabemos lo que supone, ¿no? No es simplemente el salario, sino que supone muchos más gastos adicionales que todos conocéis, ¿no? O muchos de vosotros conocéis. Por tanto, para finalizar, pues un poco la idea con la que empezamos, ¿no? La idea de aportar valor y de estar continuamente al lado de las personas que están con nosotros, ¿no? Yo me despido hasta el próximo día, agradeciendo el apoyo, que semanalmente es mucho, y que paséis un feliz día. Bueno, y hasta aquí el capítulo de hoy. Como siempre, os agradecemos mucho el estar al otro lado. Os pedimos, por favor, que no olvidéis suscribiros al podcast, valorarnos con 5 estrellas en iTunes, en iVoox. Muchas gracias por seguirnos en Spotify y muchas gracias por enviarnos vuestros comentarios. Preguntarnos todo lo que queráis y, sobre todo, sed felices. Como dice nuestro amigo Buffett, dejar que la tendencia de mercado siga su curso y solo cuando baja la marea se ve quién se estaba bañando desnudo. Ya sabéis que nos podéis encontrar en rw.es, en Facebook, en Instagram, en YouTube, en LinkedIn y casi en cualquier sitio si buscáis en Google rw Random World Business. Si estáis por Oviedo y os apetece venir a vernos, tomamos un café y charlamos sobre finanzas e inversión. Deseando que el mercado suba eternamente y todos rentabilicemos nuestras inversiones, os enviamos un fuerte abrazo. Hasta la semana que viene. Chao, chao. Chao.